buscar todos los días. Un amor que yo persigo y no lo encuentro. Y mientras no lo tenga en las manos mías, seguro que yo no puedo estar contento. Sé que no se calman las penas mías, y hasta no encontré el amor que ando buscando. Yo sé que no se calman las penas mías. Yo lo que quiero es darle un beso en sus labios, para ver si se me calma esta agonía. Yo lo que quiero es darle un beso en sus labios, para ver si se me calma esta agonía. Si esas son las ganas que me están matando, y si no lo beso, ¿cómo me compongo? Y esas son las ganas que me están matando. Me entristecen las miradas de tus ojos, todo el corazón entero se conmueve. Me entristecen las miradas de tus ojos, todo el corazón entero se conmueve. Yo lo que quiero es besar tus labios rojos, aunque tú después digas que no me quieres. Yo lo que quiero es besar tus labios rojos, aunque tú después digas que no me quieres.